¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Saludos cordiales, queridos colegas del eFootball PES. Estamos aquí en este viernesito, ya saben, de PES Platicando. En esta ocasión tenemos a un invitadazo, nuestro querido editor de PES, PC, y vamos a platicar con él. Pero antes de comenzar este programa, vamos a decir los contactos de cabina de La Voladora Radio. Es el teléfono 5979-7858-5252. WhatsApp 5540-615459. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio. Y página de web es www.lavoladora.org. Y bueno, también antes de comenzar, quiero mandar un saludo a Geraldine Puerta Bastida, hija de mi prima Inés Bastida. También a mi tía Carmen Mendoza y a mi primo René Bastida, Nancy y a Marlene. Pues bueno, vamos con el invitado de esta tarde, con nuestro querido editor de PES. Y pues bueno, ¿cómo estás, mi querido Juan? Bueno, buenas tardes a todos. Y muy bien, gracias. Saliendo de trabajar rumbo a casa. Sí, sí. Estamos en vivo. Como pueden oír, está saliendo nuestro querido invitado de trabajar. Y pues ya saben, todos nosotros tenemos pues trabajos y aparte de nuestro pasatiempo, ¿no? Y pues bueno, quiero que te presentes, colega, pues de dónde eres, pues ya que nos hables un poquito de ti. Claro. Bueno, pues mi nombre es Juan Carlos, en el mundo de la edición más conocido como RIP. Yo soy Nicolás Romero, Estado de México, y pues un editor de Hueso Colorado de PES en PC. Y bueno, es magnífico. ¿Cómo le haces ahorita para combinar lo que viene siendo tu rutina diaria con tu actividad de editar? Porque pues editar es pues súper extenuante, ¿no? Tienes que tener mucho tiempo editando. Y bueno, si yo para editar tan solo mi face, está muy, muy difícil, ¿no? Claro, de hecho mi horario es muy cerrado en tiempo. Yo trabajo de 6 de la mañana a prácticamente 4 de la tarde. Voy llegando a su casa a las 6 de la tarde. Y prácticamente, pues, la edición, dedico 4 horas al día. Ya es pasión estar editando, porque me encanta. Y prácticamente es un aporte para toda la comunidad. Sí, sí, sí. De hecho, pues, ya sabes. Que, pues, gracias a ustedes como editores, pues, nosotros tenemos un magnífico juego, ¿no? La verdad, tanto los editores de cualquier tipo de consola, bueno, nuestro querido invitado de esta tarde es pues editor de la consola de PC, ¿no? Y pues bueno, ¿qué se siente, ¿no? ¿Qué se siente de que te agradezcan, de que, por ejemplo, gente común y corriente, pues te busque, que ni conoces, pero que te agradece ese tipo de edición, ¿no? Bueno, en otro programa ya habíamos tenido uno de los integrantes de esta magnífica comunidad, pero ¿qué se siente en tu opinión? Pues es muy grato a veces recibir las felicitaciones o el agradecimiento de las personas, independientemente de lo que hacemos. Pues creo que somos personas comunes y corrientes como todos. Tenemos un trabajo, tenemos una familia y la edición es un pasatiempo que hacemos con mucho cariño para toda la comunidad y para uno mismo. Y siempre es importante compartirlo con los que no saben hacerlo, porque prácticamente en la edición de PES en México somos muy pocos los editores en PC, así como en PlayStation 4. Excelente, y pues vamos a remontarnos al pasado y bueno, vamos a hacer un viaje en el tiempo y quiero que me digas, ¿cómo es tu primer contacto con la con el mundo de los videojuegos? ¿Cómo es este acercamiento, colega? Pues prácticamente el primer contacto fue en directo, fue por unos primos que tenían en ese tiempo un family, que era para lo que alcanzaba prácticamente para nuestras familias. De ahí fui conociendo poco a poco los videojuegos, empecé con Mario Bros., como muchos de nuestros compañeros que ya son antaños en este tipo de juegos, y poco a poco me fue gustando. Era un adicto a las maquinitas, siempre al salir por las tortillas pues era robar 50 centavos de lo que sobraba para jugar un poco y divertirnos. Excelente, excelente, y bueno, hablando de ese tipo de etapa, cuando tú empiezas a jugar este tipo de videojuegos, ¿cómo es lo que te llega a atraer del fútbol? ¿Cómo es esto de que te enganchas, aparte de los videojuegos, en este mundo mágico del fútbol? Indirectamente en el fútbol ahí fue porque en el barrio había un señor que la verdad era muy aficionado al fútbol, era pambolero de corazón, y empezó a hacer equipo con los niños ahí del barrio, un equipo improvisado, al cual pues nos invitaban. Yo siempre fui una persona que no salía de la casa, la verdad mis papás me tenían un poco arraigado en ese aspecto por la inseguridad donde vivíamos, y poco a poco me fueron dando esa confianza de convivir con los demás amiguitos, y gracias a ese señor pues me empecé a involucrar en el mundo del fútbol, el cual le tenía conocimiento hasta los 7 años, imagínate. Excelente, y bueno, ya hablando de tu edición, en tu opinión, ¿cuál es lo más difícil que has hecho? Pero dices, oye, me lucí. Pues lo más difícil que he hecho creo que es todo el parche junto con mis compañeros. La verdad, todo es prueba y error. La verdad, el parche que hacemos de PES Azteca es con todo cariño, y no somos los grandes profesionales, pero es estar leyendo, aprendiendo de grandes editores, tanto de Europa como de Centroamérica, Sudamérica, y es prueba y error. Si algo te gusta, tienes que buscarlo, tienes que hacerlo y mejorar para siempre ser mejor. No tenemos tanto alcance como muchos editores ya de renombre, pero hacemos lo mejor posible para hacerle llegar a la comunidad algo de calidad. Excelente, sí, de hecho he visto algunos trabajos que están sensacionales, ¿no? Era lo que estaba platicando con nuestro amigo que pues estuvo invitado en el pasado pues platicando, donde nos presentaba la comunidad de PES Aztec y pues nos platicaba de diferentes ediciones que pues venían siendo ya sea Día de Muertos, septiembre y todo esto. Ahorita que se viene Navidad, ¿tienen algo pensado, colega? Claro que sí, ahorita nuestro parche de versión 1 de PES Aztec para el PES 21, pues fue improvisada, la verdad es un regalo para la comunidad, muchos seguidores ya lo querían jugar, no está terminado, pero para Navidad pues espero tener el tiempo suficiente para brindarles más de la Liga MX con los traspasos y agregarle MLS, aunque es una liga hermana, por así decirlo, del continente de Norteamérica, pues es algo que a nosotros nos gusta hacer, ser lo más realistas posible en las ligas más jugadas de Centroamérica, independientemente de la Liga de Costa Rica, también grandes amigos de Costa Rica y colaboradores, pero principalmente la Liga MX y la MLS, que es donde emigran más los jugadores mexicanos. Bueno, fíjate que platicaba con uno de los editores y le decía a nuestro querido tocallín, a Ulises AA, allá un saludo a Michoacán, y le comentaba de que yo de niño jugué en el equipo de la colonia, ¿no? Y teníamos un uniforme y le conté la historia, ¿no? Y me dijo, yo te lo edito. Entonces digo, ¿a ti no te nació ese gusanito de decir, ¿sabes qué? Yo viví algo de niño, alguna experiencia y editaste, no sé, alguna manta, algún uniforme, algo que te haya marcado en tu niñez, en tu vivencia del pasado? Claro que sí, pues era pintar los uniformes, como tú lo dices. Siempre ser curioso, buscar, en este tiempo usamos las pinturas Vinci para pintar tu uniforme, para poder poner algún estandarte más similar al jersey que tú querías. Lógico, no, las posibilidades económicas no son las mismas en todas las familias. Y tampoco se trata de exigir algo que tampoco tenemos. Por eso hay que usar mucho la imaginación y las herramientas que tenemos a la mano para buscar nuestros sueños. Ok, pues bueno, colegas, estamos llegando a nuestro primer bloque de este pez platicando, pero antes de ir a una pausa, voy a decir unos pequeños anuncios. Y pues bueno, el primero es Atzingo Automotriz. Tiene como valores como propósito, visión y visión. Los servicios son ajuste de motor, afinación, mantenimiento de sistema de distribución y accesorios, diagnóstico con escáner, ajuste de freno, reparación de clutch, mantenimiento de suspensión, montaje de neumáticos, revisión de luces y batería, diagnóstico de la dirección, revisión de línea de combustible, mantenimiento del sistema. Y pues ahorita están lanzando una promoción por la inauguración, donde nos comentan que durante los meses siguientes, Atzingo Automotriz ofrece la siguiente promoción: servicio de mecánica automotriz, 10% de descuento en el diagnóstico gratis a personas residentes de Santo Tomás Atzingo, a personas que cumplen años los meses de septiembre y octubre. Bueno, ya pasó eso. Pero los datos del contacto es 5544501847. El Facebook es Atzingo Automotriz. El Twitter es Atzingo Auto. Y bueno, también tienen atzingo.auto@gmail.com para que les mande su correo. Y su WhatsApp es 5544501847. Y pues bueno, con esto nos vamos a la primer pausa de este pez platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:16. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540615459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Pues bueno, hemos vuelto después de este pequeño corte en este viernesito de frío acá en la zona Volcanes. Y pues estamos de vuelta aquí en Pez Platicando. Y pues bueno, vamos a dar de nueva cuenta los contactos de La Voladora Radio. Y ya saben que nos pueden escuchar por el 97.3 FM. Los contactos en cabina es 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio, página de internet es www.lavoladora.org. Y pues bueno, seguimos con nuestro querido Juan, y conocido en el bajo mundo del pez como Rip. Y pues bueno, hemos vuelto y pues vamos a seguir platicando con él. Y bueno, me gustaría que nos comentes, colega, pues ya vamos a iniciar esta etapa de hablar de pez, y pues ahorita vamos a ir a la sección de hablar de pez, así que prepárate. Vamos a la sección de eso, hora de hablar de pez. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de pez. Pues bueno, colegas, ya estamos aquí de vuelta con nuestro querido invitado. Y pues bueno, mi querido Juan, vamos a hablar un poquito de PES, de este magnífico juego, de esta entrega que se nos vino. ¿Y cómo ves esta entrega que se nos vino de eFootball PES 2021? Creo que esta entrega fue más completa, lo que nos van a ofrecer con este último motor. La verdad, a mi gusto, pulieron muchas cosas y es algo que se esperaba, cerrar bien la última entrega de PES con el motor de Fox Engine, pero esperemos que también el que viene supere las expectativas por lo que hemos visto con los trailers que nos han mostrado los amigos de Konami. Sí, sí, de hecho, como que nos está ahí tentando la próxima entrega, ¿no? Esta entrega que va a ser en nueva consola. Y pues bueno, yo sé que tú eres de PC, pero ¿te cautivó ese tipo de intro con Messi y toda la temática del Barcelona? Claro que sí. De hecho, una diferencia entre los editores de PC y PlayStation. En PC creo que te vas un poquito más por los gráficos, lo que son la edición de caras, la edición de los uniformes, los movimientos, ver un poquito más los detalles del entorno del juego y lo que nos está ofreciendo es lo que te hace que te emociones. Y la verdad, lo que fue Messi se ve brutal, totalmente 95% real. Pues bueno, vamos a hablar de tu opinión sobre esta entrega. ¿Qué es lo que más te gustó de esta entrega? Para mí mejoró mucho el gameplay, el realismo en las texturas de las caras, de los uniformes. Y también lo que me gustó es que el juego es un poco más fluido, a lo que muchos comentan de que a lo mejor no lo ven así, pero sí hay que tener un poquito de paciencia para encontrar las grandes diferencias en esta nueva entrega. ¿Y qué es lo que no te gustó? La limitante que nos pone Konami a los editores, tanto en contenido como en ligas. Agregar más ligas ficticias yo creo que sería mejor a que me estén dando una liga que la verdad pues es poco conocida o poco llamativa para muchas personas de Centroamérica y Latinoamérica. Pues bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo que tienes en una mesa, estás platicando con el encargado de la autorización para la edición y que te diga, bueno, te voy a dar todo lo que tú quieres, a ver, dime todo, pero que sea tu opinión, ¿qué es lo que pedirías desde el principio al final? El principio le pediría más ligas, aunque fueran ficticias. Ajá. Más ligas. ¿Cuántas? Por lo menos 4 ligas, pero de Centroamérica, lo que nunca te has agregado. Ok. ¿Qué más? Un editor de estadios interno, porque como sabemos muchos no somos expertos editando al 100% en todo. Uh-huh. Y se le facilita a la comunidad. Ok, ¿qué más? Pues también le pediría una opción para crear caras internas, como lo venían haciendo en ediciones pasadas del PES. Ok, ¿algo más? Sí, pues claro, tener un poquito más de herramientas internas para la edición en general. Ok. Y pues bueno, hablando de eso, de los estadios, vi que me mandaron imágenes, nuestro querido colega que nos acompañó en la emisión pasada, de esto de este tipo del Estadio Azteca, ¿no? Y pues veo que le está quedando de maravilla todo este tipo de idea, todo este tipo de edición en los estadios. ¿Cómo se sienten ustedes de que vean sus imágenes y luego las usen hasta de perfil? Pues te sientes realizado, la verdad es que tu trabajo y tu esfuerzo están dando frutos. Y más que nada, pues todos los compañeros editores que se dedican a los estadios, la verdad se están sacando el trabajo de la manga. Yo estoy haciendo solamente los mosaicos para los estadios. Ajá. Y tengo 2 o 3 cositas extra. Uh-huh. Que son sorpresa para los que tienen nuestro parche. Pues bueno, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar, ¿cómo inicia esta comunidad de PES Aztec? Platícanos. ¿Cómo es lo que, cómo se juntan todos, cómo se compensa todo este equipo? Y platícanos desde cero hasta el presente. Bueno, pues en mi punto de vista personal, yo fui contactado por Ángel. Ajá. Y por Ángel Seven, fui contactado por ellos. Yo era un editor independiente que me gustaba subir mis trabajos en mi Facebook personal, una página. Ajá. Y ahí empezamos a contactar a otros editores ya que llevan un poquito de tiempo, como Metalex, que es un maestro Metalex, la verdad. Pavo, que es un genio en la edición. Pues contactando poco a poco a muchos compañeros de edición de PC. No somos tantos, pero la verdad hacemos lo mejor posible. Ahorita hemos agregado amigos argentinos, colaboraciones con amigos de Costa Rica, de Centroamérica, y la verdad es muy buena la respuesta que tenemos, porque esto lo hacemos con cariño para todos. Ok, y bueno, no sé si tengas algún tipo de ritual cuando estrenas un eFootball PES. O sea, ¿cuál? Por ejemplo, en mi opinión, yo agarro y siempre uso un equipo, pruebo un balón, pero tú, ¿qué tipo de ritual tienes cuando inicias tu primer juego de PES? ¿A qué te vas o a qué modo te vas? Lo primero, mi juego. Lo que hago es desencriptar para ver qué tiene. Ah, bueno, ajá. Desencriptar el juego y empezar a ver todo lo que nos ofrece el juego para evitar. Un editor juega menos que todos los demás compañeros que adquieren el PES. Creo que nos pasamos un 80% del tiempo editando y probando que jugando. Sí, sí, sí. Tú eres como el diseñador de autos de carreras, pero no lo manejas, sino que ahí está el flamante auto. Jueguenlo, úsenlo, manéjenlo. Y yo solamente soy el que lo crea, ¿no? Así es. Es más satisfactorio para un editor, en mi punto de vista, ver que muchos disfrutan lo que tú haces. A veces nosotros por el tiempo jugamos muy poco, porque nuestro tiempo lo dedicamos a editar. Y siempre es bueno tener colegas en este mundo de la edición, que te apoyemos en la falla y en lo bueno, que nos hagamos saber los detalles de lo que estamos fallando para mejorar. Y hablando de eso de la edición, ¿qué es lo que más te gusta de esta entrega de PES? O sea, ¿qué es lo que dices? Bueno, esto me gusta de la edición y esto no me gusta de la edición. Pues lo que más me gusta en lo personal es la creación de los kits o de los jerseys, de los uniformes. Porque la verdad es muy laborioso y hay que tener mucha paciencia para hacer un jersey bien detallado. Porque como editor ya tú lo ves más a los detalles que al tipo de uniforme que necesitas, sino que no me gusta, pues prácticamente, pues si no se me hace como que algo llamativo, es estar evitando a los jugadores. ¿Y cómo ves esta entrega del DLC que se nos vino esta semana? Pues sí nos ofrecieron un poquito más de lo que esperábamos, aunque no es lo que queríamos. ¿Qué es lo que querías tú? En tu opinión, ¿qué es lo que querías y esperabas? Yo esperaba que agregaran una nueva liga, algo nuevo, extra, a lo que ya tenemos. Ya. Perfecto. Oye, y no sé si has visto o conoces algún conocido, yo no, que tenga ya la PlayStation 5, el Xbox de nueva generación. No sé qué, cómo ves los videos o cómo has visto las imágenes que han mostrado tanto en redes sociales como en videos de cómo se ve el juego en nueva generación. ¿Tú qué opinas? Yo lo que he visto, nuevas generaciones, no tengo la dicha todavía de tener un PlayStation 5 o un Xbox de nueva generación, pero lo que he visto, la verdad, pues, yo lo veo igual. La verdad, tengo que ser sincero, en PC o PlayStation 5 lo veo igual. Ok. Y bueno, ¿tú crees que alguna vez supere esto de estas batallas campales que se llevan con lo de las licencias y todo, o tú eres de la escuela de decir yo prefiero que todo el juego sea virgen y yo lo edito desde cero? ¿Tú qué preferirías? La verdad yo prefiero un juego virgen, porque es a tu gusto. La verdad esa batalla de licencias de Konami y FIFA se me hace absurdo, porque aquí el que sale perdiendo es el consumidor. Te limitan a tener dos cosas incompletas, de la cual una puedes editarlo y el otro simplemente pues tienes que adaptarte a lo que te ofrecen. Pues bueno, colegas, con esto cerramos esta sección de Es Hora de Hablar de PES y pues vamos a cerrarla. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues bueno, colega, pues esta situación, ¿no? De que ya todos tienen consolas nuevas y están ahí mostrándolas tanto en pues lo que viene siendo sus redes sociales y esto. Ahorita, pues, quiero que tú me recomiendes algún youtuber, algún blog, algo que me recomiendes a estos seguidores de Fútbol PES. Pues yo le recomiendo el canal de PES Azteca. Okay, recomiéndanoslo. Claro, con mucho gusto se los recomiendo. Y también sigan a Andrew Pérez, que es una persona que no tengo gusto de conocer ni platicar con él, pero es un buen aportador de la comunidad de PES. Y también elijan parches, variedad de parches. La verdad, no se limiten a una sola cosa. Hay muchas variedades. Están nuestros amigos de Dream Patch también. Les mando saludos, también colaboro con ellos. Amigos de Virtual Red. La verdad, son unos monstruos de la edición y los maestros de BoWeb. El PT Patch. La verdad, les recomiendo que exploren y ustedes mismos saquen sus conclusiones de qué es lo que les gusta. Sí, de hecho nuestro querido André ya estuvo con nosotros en PES platicando. Estuvimos platicando y muchos de los seguidores de él pues no sabían a qué se dedicaba, que es maestro. Y pues por PES platicando supieron su querida, pues donde trabaja, ¿no? Su oficio, por así decirse, su forma de vivir. Pero sí, un saludo a nuestro querido amigo desde México hasta Ecuador. Y pronto lo volveremos a tener, esperemos que antes de que termine el año, ese es el plan, que tengamos a nuestro querido Andrew. Y pues bueno, ¿cómo buscamos al canal o a la página de PES Aztec? Dinos. Lo pueden buscar en Facebook, ajá, tanto en YouTube como PES Aztec. Igual en YouTube, no tenemos algún otro nombre, solamente PES Aztec, y es el único que van a encontrar en las redes sociales. Ok. Pues bueno, colegas, antes de irnos a unos pequeños, al pequeño corte que se nos viene, pues voy a decir unos anuncios, y pues bueno, el anuncio es el siguiente. Panqué es un perrito que fue rescatado por la organización Somos Su Voz Amecameca A.C. el 23 de noviembre de este año fuera de una tienda comercial en Amecameca. Al parecer, Panqué fue atropellado. El resultado fue terrible, fractura de mandíbula, inmediatamente lo llevaron a una veterinaria para operarlo. Afortunadamente la cirugía salió bien y pues bueno, ahora Panqué se encuentra en recuperación, la cual durará 40 días. Su alimentación debe de ser suave, por lo que requiere alimento para perro en sobre o lata. Pues échale una patita de ayuda a Panqué. Si quieres apoyarlo, en San Francisco 65, Barrio Panuaya, Mecameca, Estado de México, en un horario de 10 a 18 horas. Y pues bueno, La Voladora Radio pues es el centro de acopio. Y dona sobre su alimento en lata para perros. Nos ayudarías mucho, por favor. Y pues este ha sido el anuncio antes de irnos a esta pequeña pausa y pues regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México, Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:33. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque, claro, los coches son más importantes que las personas, nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pues colegas, estamos de vuelta en este Pez Platicando, ya estamos en este tercer bloque y pues bueno, ya estamos de regreso y pues bueno, aquí está esta Pez Plática fascinante con nuestro querido Juan, integrante de Pez Aztec, edición de Fútbol Pez en PC, sí, como lo oyeron, en PC, es nuestro segundo invitado hablando de PC y es muy interesante porque pues mucha gente tiene dudas de PC y pues bueno, aquí está nuestro colega, si quieren resolver sus dudas, aquí está el maestro. Y pues bueno, mi querido Juan, quiero que nos digas una anécdota que te haya marcado, ya sea en el PES, en el fútbol, en tu vida cotidiana, pero que nos la compartas, querido colega. Claro, pues creo que mi anécdota más bonita que tengo desde los videojuegos es cuando recibí mi primer consola de juegos, que me regaló mi papá, un Family, y en ese tiempo había un juego que era International Football Soccer, creo que se llamaba, era de Family, muy, muy limitado el juego, pero una felicidad inmensa. Tu primer videojuego, y la verdad, horas y horas que le dedicas a ese placer de poder entrar en un mundo nuevo. Sí, colega, fíjate que ese tipo de regalos, ¿no? Ahorita me trajiste un flashback de lo que yo viví, ¿no? De que, pues por fotos me enteré que también me llegó un Family, pero no recuerdo cómo fue. Cómo lo jugué, pero me veía bien contento y bien desesperado tratándolo de conectar a la TV, pero bueno. Y bueno, colega, pues vamos a entrar a esta sección que se llama salimos del campo digital, vamos a entrar al campo real y pues es hora de hablar de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Y pues bueno, colega, vamos a empezar con este tipo de hablar del fútbol real, colega. No sé si lo practicas o lo llegaste a practicar alguna vez, este hermoso deporte. Claro, llegué a practicar mucho fútbol. De hecho, tengo un año que dejé de practicarlo por falta de tiempo y la verdad, pues, es mi deporte favorito. Soy pambolero de hueso colorado y todo lo que es el fútbol nacional e internacional, pues, me apasiona al máximo. Pues vamos con las preguntas entonces, te veo listo y activo. Pues ¿cuál es tu equipo favorito nacional? El más grande y el más odiado de todos, el América. Oh, por Dios, somos Águilas, ¿cómo no? Aunque estemos eliminados, pero somos el mejor equipo de México. ¡Sí! Ah, bueno. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu equipo favorito internacional? Internacional, mi equipo favorito siempre Real Madrid, merengue de corazón también. ¡Oh, por Dios! ¡Excelente! Pues bueno, colega, ¿y cuál es tu jugador favorito nacional, ya sea activo o inactivo? Inactivo, Cuauhtémoc Blanco; activo, Raúl Jiménez. ¡Excelente! Y bueno, dime cuál es tu jugador internacional. Muchos dirán que estoy loco, pero para mí el mejor hasta ahorita, independientemente de los grandes, es Zlatan Ibrahimovic, el mejor de todos, y el que tiene más carácter en la cancha. Sí, no, callando bocas a sus, ¿qué? 37, 39 años, ya no, ya hasta perdí la cuenta. Y pues, ¿cómo está cargándose al Milán? Estás volviendo a soñar, bueno, yo le voy al Milán, y pues dices, oh por Dios, ¿no? ¿Cómo puede ser que un jugador, pues haga el cambio, ¿no? Ese cambio de chip en todos los compañeros, influye mucho. Siempre hay que cambiar de Cristiano y Messi, hay otros, y más grandes que ellos, y es Zlatan. Si lo conocen, saben quién es, si no lo conocen, conózcalo cuando empezó en el Ajax o en el Malmo. Sí, ¿no? Sí, de hecho te pones a ver esos videos en YouTube de sus jugadas, sus goles también con Inter, y pues bueno, ¿no? Es maravilloso. Y bueno, ¿cuál es tu jugador de, pues por ejemplo, pues ya retirado, pero internacional? Para mí siempre uno de los jugadores retirados internacionales más grandes va a ser Ronaldinho, otro maestro. Sí, ¿cómo no? Esas jugadas en el Barça y sobre todo esos, bueno, la elástica, ¿no? Siempre que oigo Ronaldinho y que tuvimos aquí el placer en México de que estuviera aquí en Querétaro, y pues yo le voy a la América, pero el partido que hizo en el Estadio Azteca, pues yo me hubiera parado a aplaudirle como en el Bernabéu lo hicieron, ¿no? Nos destrozó el maestro. Pero no importa, él puede hacer lo que quiera. Y bueno, ¿cuál es el director técnico favorito? ¿Cuál es tu director técnico favorito? Mi director técnico favorito, la verdad, independientemente del equipo que dirige, pues siempre va a ser, la verdad, el Vasco. El Vasco, su trayectoria es muy amplia, y independientemente de que esté en Europa, el México hizo muchas cosas buenas. Le cambió al fútbol un estilo diferente con su forma de ver las cosas. Que está muy cerca del Galaxy, no sé si sean rumores o ya sea un hecho, pero que está muy cerca de dirigir al Galaxy. Bueno, yo siento que cuando estaba en director técnico en Japón, pudo dar más, y pues no, por las circunstancias, pues no pudo, pero ay, ese es un técnico como que hecho para Japón, ¿no? Se me hacía así como el anime de Tsubasa. Pero, muy técnico, con mucha presencia. Sí, ¿no? ¿Qué porte? Bueno, sobre todo impone, ¿no? Vimos que casi salva el equipo de España y, no puede ser posible que... Pues todos éramos, pues fans de que pues lo lograra, estuvo a punto, pero pues tristemente un penal que no le marcaron, pues ahí lo sepultó. Pero bueno, y platícanos, ¿qué estadios has visitado? Solamente el Estadio Azteca, el más grande. Ok, claro, sí, ¿no? ¿Y cuál fue tu sensación al entrar al estadio? Dinos. No, pues imagínate, te quedas sin palabras. Ajá. La verdad, como americanista que soy. Uh-huh. La primera Estadio Azteca me quedé sin palabras. ¿Qué puedes ver más que gloria, años de grandeza de varios equipos, varios países que han jugado ahí? Okay. Y qué mejor que sentirte parte de esa historia con haber pisado el Estadio Azteca por lo menos aunque sea una vez en tu vida. Sí, no, sobre todo eso, cómo te impone. Yo me acuerdo que iba entrando y ya ni me importó mi asiento, me quedé parado en el pasillo contemplando todo el estadio, la magnitud de las gradas, y wow, es simplemente una monstruosidad. Bueno, y dinos cuál, si tú tuvieras la oportunidad de visitar cualquier estadio, ¿a cuál te gustaría ir? Old Trafford, uno de los estadios más grandes también del mundo, Old Trafford, sin duda. Excelente, colega. Y pues bueno, si te firmaran algún jersey, ¿y cuál sería? ¿Qué jugador te gustaría? Dame tu jersey y te lo da, y autografiado para Juan, con cariño. Pues yo creo que ahorita el que más, para mí sería más cotizado, uh-huh, sería el de Rooney. Wayne Rooney, otro monstruo del Manchester United, y el niño problema también, identificado con los jugadores, con carácter y siempre aguerridos a lo que quieren. Excelente, colegas, y pues con esto estamos cerrando la sección Fútbol Real, y pues bueno, vamos cerrándola. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues bueno, colega, ya estamos despidiéndote, pero antes de que te nos vayas, quiero que nos digas, pues, ¿qué se nos viene nuestro querido PES Aztec Oficial? Platícanos cuáles son sus planes, recomiéndanos, y pues aprovecha los micrófonos, son tuyos. Gracias, pues les recomendamos que descarguen nuestro parche. Es muy dedicado a la Liga MX, afirmo, 100% Liga MX, es lo que verán mucho detalle, pero también las ligas de Europa estarán editadas con los amigos de BoWeb. Y síganos también en nuestras redes, descarguen nuestro parche. A veces no tenemos tanto tiempo para dar soporte técnico, pero el juego con mucho gusto lo seguiremos editando y aportar más para Centroamérica, que es donde nos tienen más abandonados. Y probablemente a un futuro agregar la MLS, la Liga de Costa Rica y, si se puede, más equipos de Centroamérica para hacer una simulación mejor de la Conca Champions. Pues bueno, colega, quiero que pues mandes saludos antes de que te nos vayas. Claro que sí, gracias. Un saludo a todos mis amigos de PES Aztec, a mi familia y en especial a toda la comunidad que nos apoya en ser mejores cada día. Y un pequeño consejo, sean pacientes con los editores. No nos pagas, amigos, lo hacemos de corazón y de verdad, sean los pacientes. Les damos lo mejor que podemos y apoyen. Si pueden apoyar a cualquier compañero de cualquier comunidad, háganlo. Todos los parches son una diversidad y por favor apoyen a todos. Tendremos muchos gustos, pero no sabremos cuál es el mejor hasta que hayamos probado todos. Gracias. Pues bueno, colega, también me gustaría que nos des todos tus contactos, que vienen siendo redes sociales, no sé, lo que tengas, páginas de Twitter, todo. Claro, me pueden contactar en la página de PES Aztec, mandando un mensaje privado, con mucho gusto les contestaré, casi todo el tiempo contesto yo, y en el Twitter síganme en el de Ripper, en Twitter, con mucho gusto también les contestaré cualquier mensaje y soporte técnico pues se los daré con mucho gusto siempre y cuando tenga tiempo, solamente sean pacientes. Pues bueno, colegas, pues con esto estamos despidiendo a nuestro querido colega, a nuestro querido Rip, nuestro querido Juan, y pues le mando un saludo fraternal a toda la comunidad de PES Aztec Oficial. Y pues bueno, yo he quedado anonadado, súper anonadado con todo el trabajo que se está dando en diferentes comunidades, pero esta de PC, pues sí cautiva. Así que, colegas, pues apoyen si pueden, disfruten sus parches. Y pues bueno, colegas, ahí están las redes sociales, tanto de nuestro querido invitado, tanto de PES Aztec Oficial y también pues de un servidor. Si quieren que tengamos otro invitado, una sugerencia, pues ahí está pues platicando, también el personal que es Ulileve, y pues bueno, ahí está nuestro querido Juan. Pues bueno, gracias Juan, de corazón te agradecemos que hayas estado con nosotros en este pues platicando de viernesito. Gracias a ustedes por su tiempo y que estén muy bien y échenle ganas, saldremos pronto de todo esto. Y a seguir adelante, amigos. Excelente, pues sí. Colegas, pues nos vamos con este a una pausa. Y pues bueno, vámonos a esta pausa. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46 minutos. En el sistema aeroportuario metropolitano llevamos a cabo todos los protocolos sanitarios para que viajes seguro y sigamos generando empleos. Los aviones cuentan con un sistema de filtración que captura el 99.9% de virus y bacterias, renovando el aire cada 3 minutos. Llega a cualquier destino nacional o internacional desde los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca. En México, vuela seguro. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti, ¿ves? ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES Platicando. Pues bueno, colegas, antes de despedir a nuestro querido invitado de esta tarde, pues quiero que nos platique esta mega cabina que estoy viendo en la imagen sobre, pues, su sitio, su estación de edición. A ver, platícanos, colega. Claro, pues, es... La verdad, un gran esfuerzo que costó para armar este tipo de cabina. Aún le faltan los complementos, pero siempre es importante para una edición en PC buscar los mejores complementos para poder empezar a hacer edición en general, tanto video, tanto imágenes, todo lo que es digital necesita una potencia en un PC gamer. La verdad, PC gamer sin duda, y tener el tiempo y la paciencia para tener ese dinero y poderlo comprar. Pues bueno, dinos de qué se compone esta monstruosidad, a ver, coméntanos. Bueno, pues, aunque sea imponente, es un poco sencilla. Ajá. No tiene la gran ciencia. Ajá. En mi punto de vista. Es un Razer 5 3600X, Ajá. Una tarjeta NVIDIA GTX, Ajá. 1630 Ti con overclock, Ajá. 16 GB de RAM, Ajá. Tiene también enfriamiento líquido, uh-huh, de 120 milímetros. Tiene también, es una motherboard Aorus Gamer, uh-huh, para tener un mejor desempeño en los hilos. Es un gabinete Cool Master con vinil de vidrio para poder tener un mejor desempeño en el enfriamiento. Y un disco SSD de arranque de 2 terabytes y un disco interno de 3 terabytes, solamente contiene eso, humildemente. Pues ahí está el profesionalismo de su cabina, de nuestro querido invitado de esta tarde, y pues por eso sale con super calidad todos estos parches, y pues bueno, súper recomendable, colegas. Yo ya estoy viendo aquí en vivo la estación de edición y se ve pero súper exquisita. Pues bueno, colega, pues te dejamos para seguir con nuestra siguiente sección, y pues bueno, gracias, mi querido Juan. Gracias a ustedes y buena noche para todos. Pues bueno, colegas, pues vamos rápidamente a la sección, la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues tristemente ya estamos cerrando este PES Platicando sin antes darles la recomendación de la semana. Y pues bueno, es una película con un buen mensaje de integridad. Y pues bueno, es Perfume de Mujer. Y bueno, la, Uno de los protagonistas es Al Pacino y pues bueno, muy recomendable la película, véanla de principio a fin, te da muy buen ambiente, buen mensaje, buen todo, ¿no? Realmente me gustaría que la vieran porque yo que la he visto varias veces, sigo diciendo qué buen estilo, qué buena visión tuvo el director y sobre todo pues esa fascinante, pues el guión, ¿no? Es muy fascinante el guión que hicieron en esta película y pues bueno, véanla y la recomendación de la semana fue Perfume de Mujer. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues bueno, colegas, pues este ha sido el fin de nuestro Pez Platicando y pues bueno, quiero darles una noticia. El próximo programa vamos a tener al gerente de marca de eFootball Pez y pues nuestro querido Robbie Ron estará con nosotros el próximo viernes. Así que anótenlo, agéndenlo, guárdenlo porque vamos a tener a nuestro querido Robbie Ron donde nos va a estar comentando pues de esta entrega de eFootball Pez 2021 y pues bueno, ya están avisados. Entonces el próximo viernes a las 18 horas horario México vamos a tener a nuestro querido Robbie Ron y ya saben, nos pueden seguir en vivo por www.lavoladoraradio.org o los que viven en México por el 97.3 en la zona Volcanes y pues si no, lo pueden escuchar ya sea en resubido o en la página de La Voladora Radio en podcast de Pez Platicando, que nuestra querida Rocío nos ayuda a subir estos magníficos podcasts con esa calidad que siempre la hacen reconocerse y sobresale, ¿no? Y pues bueno, vamos a decir la última parte de los anuncios. Y pues bueno, apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. El gobierno de México, a través del Sistema Nacional del DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias en sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es a nivel nacional y el trámite es gratuito. Para obtenerlo, enviar un correo atencionciudadana@dif.gob.mx, el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las cuáles hace la petición. Se debe de contar con certificado o acta de defunción. El servicio pues cubre rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o a domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales o fiscalías de justicia o instituciones públicas privadas de asistencia social que tengan la tutoría de la o el fallecido o la disposición del cuerpo. Y bueno, no hay peticiones grupales o a través de partidos políticos ni a quienes cuentan con un apoyo similar. Para mayor información, llamar al teléfono 55-3003-2200, extensión 3700 y 3702, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Y pues bueno, también pueden consultarlo por www.gob.mx/DIF Nacional. Pues bueno, colegas, este fue este Pez Platicando y quiero que pues se cuiden. Estamos en una pues un repique de lo que viene siendo el COVID y pues cuídense todos los protocolos que vienen siendo para tener, pues ya saben, más cuidado, la sana distancia, el gel, cuidado con todo, por favor, porque no queremos que estemos otra vez cayendo en este cierre total de actividades y pues bueno, hagan caso a todo lo que viene siendo de pues acatar todo lo que tienen que ser los protocolos para esto del COVID. Pues bueno, gracias a nuestra querida productora Rocío y este fue Pez Platicando. Ha sido un placer tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES.